Un poco siguiente todas las empresas humanas que pongamos en circulación tienen que empezar también con este rey, o sea, tienen que empezar con un acto de moralidad. De modo que esto, ¿cómo se come? ¿Qué puede ser la moralidad en una empresa? Diremos, en fin, la aportación espiritual, una aportación espiritual para realizar una obra que no sea puramente comercial, puramente para sacar un provecho de ella, sino que persiga unos fines que vayan más allá de la obra material que nos proponemos. Todo el mundo hace cosas para ganar dinero, esto es evidente. Pero es aquello de cuando las empresas funcionen de acuerdo con las reglas cósmicas y nos vengan a consultar, es aquello de decirle: esto ya lo sabemos, que persigue usted un fin económico. De manera que ahora trate de poner un elemento de orden superior, trascendente, a este negocio que está poniendo en marcha, porque de esta forma el negocio lo aguantará. Si no hay esta aportación de orden moral, el negocio no aguantará, porque las leyes cósmicas tenemos que seguirlas escrupulosamente, están interiorizadas dentro de nosotros, y todo lo que se hace de acuerdo con esas leyes aguanta, y todo lo que se hace de espaldas a esas leyes se hunde en un periodo más o menos largo, según la voluntad que ponga el individuo para mantener en pie algo que no puede mantenerse. De manera que es un trabajo con sudor, ese trabajo que prometió a Caín la divinidad cuando lo arrojó del paraíso, y estamos trabajando todavía en este universo del sudor. De modo que estamos haciendo las cosas con sudor, nos cuesta un esfuerzo constante el mantenerlas en pie, y en cuanto nos descuidamos, cuando pasa un tránsito de Urano, entonces todo aquello que ha sido levantado de espaldas a este orden cósmico, todo esto se hunde. Ahora este es un mes precisamente de lo que van a hundirse muchas empresas, porque el Sol ha formado ayer, me parece que era, anteayer, una cuadratura con Urano, Marte ha formado una cuadratura con Urano, Mercurio ha formado una cuadratura con Urano. De manera que Urano en Capricornio es el signo de las empresas, es el signo de la economía. La economía, la bolsa ha ido muy bien durante estos días en que la luna había caído en el signo de Virgo formando un trígono con Capricornio, pero ahora en esta nueva luna que va a caer en Libra en cuadratura con el signo de Capricornio, pues la bolsa se hundirá. De manera que si tenéis dinero en la bolsa y ganáis algún dinero, vended las acciones, porque esas acciones, sobre todo a partir del 29, van a dar un bajón impresionante. De manera que Urano hunde todo aquello que está mal asentado. Aquí Moisés nos dice: Moisés da al Creador el nombre de Elohim. Ya hemos hablado de esta palabra en el curso de nuestros estudios para subrayar su carácter de singular y de plural a la vez. Elohim puede traducirse por él los dioses, expresando así de manera perfecta la unidad divina y al mismo tiempo su pluralidad, puesto que el creador de nuestro sistema solar no es un ser individual, sino una oleada de vida como la nuestra, la humana, que empezó su evolución siendo espíritus virginales como lo fuimos nosotros, se convirtió después en individualidades y avanzó hacia la perfecta unidad. Dios es uno, pero formado por miles de millones de seres que un día fueron entidades separadas. En la versión de Fabre de Olivet dice sobre este primer punto: en el principio, en los dioses, el ser de seres, creó en principio lo que constituye la existencia de los cielos y de la tierra. De manera que los Elohim, después explicamos más tarde, que son unos dioses de cuarta categoría, podríamos decir, porque la divinidad también sufrió como nosotros sufrimos en el curso de la evolución, de nuestra evolución humana, sufrimos un retroceso, unos un retroceso, otros un adelanto. De manera que estamos formando pues escalones sucesivos que van desde el mono, que es el escalón más bajo, hasta pues más avanzados están representados por la raza de gente que se interesa por lo espiritual. De manera que con los dioses, en un anterior día de manifestación, ocurrió exactamente lo mismo. Y entonces vemos que se distribuyeron las tareas, y mientras unos trabajaron en Keter, en la voluntad suprema, otros trabajaron en Osma, la esfera del amor, y otros trabajaron en Vina, que es la esfera de la inteligencia. De manera que los tres forman parte de la misma divinidad, pero los trabajos que realizan cada uno de ellos son distintos. Y entonces vienen los Elohim, que son los siete espíritus ante el trono. Esos siete espíritus ante el trono están representados por los siete planetas, de modo que en la Tierra hay un Elohim, es decir, se repartieron los Elohim, son los que están encarnados en cada uno de los planetas de nuestro sistema solar, y más que planetas hemos de entenderlo como séfiras, es decir, que es el planeta Tierra en su aspecto material, en el aspecto emotivo y en el aspecto intelectual, y los demás planetas también. En una de las últimas lecciones de Senderos hemos hablado ya de Adonai, Adonai que es el Elohim que está interiorizado en la Tierra y que es el que reparte todas las energías, porque vienen por esos canales invisibles que vienen desde los planetas. El otro día, no sé si visteis la emisión esta del Tribunal Popular que juzgaba la astrología, y había pues el fiscal que lo preguntaba, que él dice, bueno, ¿y cómo se llama el canal ese que transmite las energías? Y el astrólogo, que no sabía cómo se llamaba, pues dice, bueno, se llama Juan, pongamos ya por paso, para salirse de la situación. Claro, esas son las fuerzas etéricas, es a través de los éteres que avanzan. Y entonces, aunque parezca raro que desde los planetas vengan hasta nosotros las influencias a través de los éteres, es más bien raro lo contrario, cuando estamos en un ciclo, en un siglo, que vemos que las imágenes de televisión nos llegan proyectadas desde la Luna, que enviamos una imagen a la Luna y que la Luna nos la devuelve como una pelota y aparece en nuestro televisor, casi en el mismo instante, podríamos decir, en que así lo emitía desde América. De manera que en un mundo que todo esto ocurre, y después que hay las ondas de televisión sin necesidad de ir a la Luna, que se transmiten a través del éter y sin necesidad de enchufar nada, como los aparatos de radio, ¿no?, que tienen una antena y allí no hay ningún enchufe, con lo cual venga, es decir, que las ondas aparecen. O sea que lo raro es que no comprendan esa gente que sí hay una influencia que viene de los planetas y que viene a la Tierra. Esta influencia es el excedente del material que produce el planeta. Del mismo modo que nosotros, que producimos en España un excedente de naranjas o de aceitunas, exportamos pues naranjas y aceitunas y aceite. De manera que cada planeta, como cada país, exporta también aquello que le sobra. Aquello que le sobra, y entonces va a través de canales invisibles, pero que son bien reales en el caso este de la televisión, que nos llegan imágenes desde la Luna. Y por consiguiente quiere decir que hay un canal, ¿no?, por el cual han sido transmitidas esas imágenes. También las influencias planetarias son transmitidas a nivel intelectual, a nivel emotivo y a nivel material, para influenciar, ¿no?, nuestra vida física. Entonces esto nos llega no directamente, sino a través de la Tierra. Es decir, aquí hay Adonai, que es el Elohim que trabaja interiorizado en nuestra Tierra, que ese es el que reparte las energías, el que llena los vacíos existentes para que la gente que pide un material determinado pueda llenarse sus espacios internos de aquel material que solicita. De modo que este es el que nos provee, el Elohim llamado Adonai, es el que nos provee en emociones, en pensamientos y en hechos materiales a través de nuestros tres cuerpos, el cuerpo de deseos, el cuerpo mental y el cuerpo físico. De modo que esas influencias nos vienen a través de ese Elohim que realiza esa tarea. Y si estamos en buenas relaciones con este Elohim, pues estaremos siempre en disposición de llenar nuestros vacíos internos del material que deseamos para la construcción de nuestra existencia. De forma que esos dioses de cuarta categoría son muy importantes en el desarrollo de la evolución. Debemos entender con ello que en esta fase preparatoria de la obra el Creador elaboró los principios, las bases, podríamos decir, los esquemas básicos que más tarde se desarrollarían. Esos principios se llaman voluntad. La semilla de la voluntad fue la primera creación y Moisés así lo dice explícitamente en su Berechit inicial, a los que saben leer el alfabeto sagrado, puesto que el Aleph, que se sitúa en tercer lugar, es decir, la palabra Berechit, la tercera letra, es el Aleph, el correspondiente al Hijo, y el Aleph representa la voluntad ejecutora. De modo que esta voluntad ejecutora está en el tercer puesto es el exteriorizador, de manera que la exteriorización, lo que aparece en nosotros de esta divinidad, lo que nos aparece es precisamente el aspecto voluntad. Y en todos los genios tenéis que interpretar siempre y todos los nombres sagrados la tercera letra, porque la tercera es la exteriorizadora, y entonces sabréis aquel genio, aquella fuerza espiritual, de qué manera funciona, porque la percibimos a través de la tercera letra que viene a nosotros. ¿Se entiende todo esto bien o hay algo que aclarar? Deletreando las letras, porque aquí en este curso pues ya damos la letra que compone la palabra Berechit, que es el Bei, Reish, Aleph, Shin, Yod y Ta. De modo que esas son las cinco letras que forman la palabra, o las seis letras que forman la palabra Berechit. De manera que interpretándolas cada una de ellas, pues sabemos lo que quieren decir, más o menos, ¿no? Como dicen. La voluntad es la primicia divina, el suntuoso regalo que aportó a los habitantes de su universo. Gracias a ese ingrediente, cuando movilizamos en nosotros la voluntad, volvemos al principio y quedan sin efecto muchas de las causas que hemos puesto en circulación en nuestro avatar humano. Es decir, cuando las cosas se nos complican en la vida, cuando se hace cada vez más difícil todo, el volver a empezar es volver a situarse en la posición Aleph, en la posición Alfa, es decir, en el puesto en que la voluntad empieza a actuar, y cuando la voluntad actúa, como es la primera de las fuerzas que operan en nosotros, no tiene en cuenta nada de lo que haya podido, de lo que nuestro karma haya podido haberse adherido, es decir, las consecuencias de nuestra actividad. De manera que cuando nace una criatura, siempre empieza un periodo en el que las cosas comienzan para nosotros y volvemos a este punto de voluntad. Y muchas veces, claro, aparecen una serie de facilidades a las personas que no tenían antes. Es aquello que está recogido en un dicho popular diciendo que cada niño trae su pan bajo el brazo. De forma que al empezar algo, el volver a empezar es situarnos en ese punto de pureza al que no tienen acceso pues las cosas que hemos puesto en marcha anteriormente y que han perturbado nuestra evolución. La voluntad nos limpia, nos inocenta y nos vuelve a la infancia, y todo se convierte en nosotros en potencial. La voluntad es la más alta expresión de la magia divina, el más alto de los atributos que nos ha legado Dios. Pero observemos algo que ya han notado otros comentaristas. En esta primera frase del Génesis, la palabra Dios Elohim aparece en tercer lugar, después de Berechit Bara Elohim. Y en el mismo Berechit también el Aleph, portador de la voluntad, se encuentra en tercer lugar. Esto significa que en el ordenamiento cósmico, la voluntad que lo pone en marcha todo no se manifiesta hasta la tercera fase. Así, en el despliegue evolutivo, a partir del momento en que hemos conquistado la autoconciencia, el primer atributo divino que se nos aparece es la ley, presidida por Jehová. El segundo es el amor, sabiduría, presidido por Oshma, Cristo. Y el tercero, la voluntad, presidido por Padre Keter. vemos a Dios por detrás, como le diría Jehová a Moisés, se nos manifiesta en marcha atrás, empezando por el más inferior de sus atributos, la justicia. Es decir, estamos en el mundo de Jehová, de manera que la divinidad que actúa ahora de los tres aspectos de la divinidad es el inferior, es Jehová. De modo que esta voluntad que está en Keter, para ir hacia ellos, hacia ella, tenemos que recorrer ese camino a la inversa de actuar de acuerdo con las leyes, de virtualizar en nosotros el amor, de sacarnos de dentro el amor para ponerlo en funcionamiento, y después es cuando encontramos esa voluntad que lo mueve todo y podemos realizar actos de magia. De manera que tenemos que pasar por la purificación del amor, por la purificación crística, ya que Cristo vino a enseñarnos ese camino que conduce al Padre, que conduce a la voluntad suprema y conduce a la religión del tercer milenio, que empezará ahora y que nosotros estamos intentando pues poner en marcha aquí, esa religión de la voluntad, que hará que las cosas se hagan con la fuerza de voluntad, y que bastará tener la voluntad para hacer algo, para que aquello nos salga realizado como en un acto de magia. Es decir, todos llegaremos a ser magos, pero para ello tenemos que pasar por esa purificación del amor y ser los portadores de amor, los portadores y los exteriorizadores del amor, no solamente que se encuentre en el interior de nosotros mismos, sino atreverse a salir al exterior, como ocurre ahora con el amor, que la gente siente vergüenza de sacarlo a flote, de sacarlo al exterior y decir a las personas te quiero. Y entonces en ese tercer milenio será cuando ese amor actuará, y ese amor nos pondrá en condiciones de realizar actos mágicos. De manera que al final de ese tercer milenio, y para algunos en el principio, según su grado de evolución, será por excelencia el milenio de la magia. Y entonces aquello que vemos en los libros de magia, que la gente va con una varita mágica y dice que esto sea así, y que no funciona en la realidad, porque cuántos lo han intentado, ¿no? Y se han ido ahí a las 4 de la madrugada a cortar, ¿no?, un castaño virgen en una selva, en el bosque, ¿no? Y no han conseguido, con todo esto, no han conseguido movilizar, y es que su voluntad, a pesar de haberse movilizado para ir en busca de todo ello, de estos hechos materiales, pero no ha obtenido ese fiat creador, que es el que le da el empuje para que las cosas se realicen. Y esta varita mágica, claro, es el símbolo de un poder, es decir, de ese poder que viene de arriba, porque en los elementos de la cruz, el primero que estuvo activo fue el palo vertical, que unía el cielo con la tierra, y que era el portador de la semilla divina. De modo que eso tenemos que resucitarlo de alguna manera en nosotros, porque ha quedado enterrado en el curso de la evolución. Vinieron los luciferianos y cortaron este palo vertical, hicieron una cruz horizontal por encima y cortaron el acceso a la espiritualidad. De manera que esto tenemos que restablecerlo nosotros para que nuestra voluntad sea realmente mágica, ya que si no hemos pasado por esa prueba del amor, de amor infinito, de amor hacia todo. Y el amor hacia todo, claro, excluye el amor particular por una persona, por una causa, por una idea, por un partido político, por una situación determinada. De manera que, en fin, hay gente aquí, ahora vemos en las polémicas de los periódicos, que hay personas que quieren las películas en blanco y negro, y que luchan por ello, y que vemos en los periódicos como dicen, esas películas tendrían que ser en blanco y negro, y no en color, ¿cómo es, no, que lo han coloreado? ¡Qué sacrilegio! Y entonces viene la gente y dice, hombre, ponga usted un televisor en blanco y negro, y lo verá en blanco y negro. Y ese es el chiste que publicó Perique en el periódico el otro día, que aquel que miraba la televisión y le dice, ¿qué es en blanco y negro? Pongo en blanco y negro. Y dice, anda, ¿y entonces por qué me he comprado un televisor en color? De manera que, claro, lo que quiere aquel es verlo en color, pero que la película sea en blanco y negro. De manera que no es, no, el amor, en fin, va hacia cosas nimias. Y cuando el amor es captado por lo nimio, o por una persona que materializa aquel amor y que dice yo veo amor, se llama fulanito o menganito, se llama Josefina, Alberto, o que sea. Eso nos impide, ese Alberto, esa Josefina que se nos pone delante, nos impide derramar este amor al cosmos entero y por consiguiente realizar esta magia del amor, ponernos en contacto con esta magia. Por ello, una de las plegarias cabalísticas que tenemos que dirigir a Oshma todos los días es esto de decir, Oshma, centro del amor divino, pon en mí ese amor que me permitirá amar a todas las personas por igual, sin que se formen pasiones en mi interior. De manera que esto que digo todos los días del año, por la mañana, cuando hagáis vuestras oraciones, a qué hora hay que pedirle que ponga en nosotros la voluntad para ponernos a circular en unísimo, unísimo con él. Tenemos ya una pequeña oración para cada séptima. Hay una oración para cada séptima. Es una oración alguna para tomar, para hablar, decir que nos va a hacer una necesidad de material. Yo pregunto las oraciones, ¿cuáles se hacen para que se utilicen? O sea que es evidente que tendríamos que utilizar más las oraciones porque es una manera de ponerse en contacto con los poderes superiores, contactar con ellos y dejar un espacio para que se abran en nosotros y que actúen a través de nosotros. Del punto 1 al 5, Moisés describe los trabajos del primer día de esta manera. Según la traducción convencional, al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba confusa y vacía y las tinieblas cubrían el haz del abismo, pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz, y vio Dios que era buena, y la separó de las tinieblas, y a la luz llamó día, y a las tinieblas noche, y hubo tarde y mañana, día primero. Eso lo dice la Biblia convencional. La traducción de Fabre de Olivet dice así: en el principio, Elohim en los dioses, el ser de seres, creó en principio lo que constituye la existencia de los cielos y de la tierra. Pero la tierra no era más que una potencia contingente de ser dentro de una potencia de ser. La oscuridad, la fuerza astringente y compresiva envolvía el abismo, fuente infinita de la existencia potencial. Y el Espíritu Divino, soplo expansivo y vivificante, ejercía su acción generadora por encima de las aguas, imagen de la universal pasividad de las cosas. Manifestando su voluntad, dijo Dios, la luz será, y la luz, elementización inteligible, fue. Y considerando que esta esencia luminosa como buena, determinó una forma de separación entre la luz y la oscuridad, designando en los dioses esta luz, el evento inteligible, bajo el nombre de día, manifestación fenoménica universal, y esta oscuridad, existencia sensible y material, bajo el nombre de noche, manifestación negativa, inmutación, oscilación, movimiento de las cosas. Y tal había sido el occidente, y tal había sido el oriente. El objetivo y el medio, el término y el arranque de la primera manifestación fenoménica. El texto es oscuro, decimos aquí, de manera que merece una interpretación detallada, pero hay un elemento que es la definición de la luz. O sea, la luz es lo que nos permite entender el misterio del mundo. Es el elemento fuego, la luz, decimos aquí, la existencia de los cielos y de la tierra. Nosotros sabemos por los estudios que estamos realizando que es el elemento fuego el constituidor de la existencia, puesto que todo designio que emana de nuestra divinidad interna empieza siendo un fuego creador, que más tarde es incubado por nuestra naturaleza emotiva. Se trata pues de la creación del fuego, lo cual nos dice Moisés explícitamente más abajo. De manera que lo primero es el elemento fuego, y aquí nos dice que la luz es precisamente el elemento que nos permite entender todo lo demás. De manera que al decir hágase la luz, pues es decir, hágase en nosotros que actúe el elemento fuego, y ya sabemos todos que el elemento fuego tiene una relación con los signos de fuego, con Aries, con Leo y con Sagitario, y hemos definido el signo de Leo, que es el centro de ese fuego zodiacal, como la fuerza de la moral. De manera que es la moral, de nuevo, la que nos permitirá entender todo lo demás. O sea, que el aspecto moral, muchas veces hemos dicho, que el aspecto moral oculta las leyes del universo. Es decir, el universo ha sido construido de acuerdo con una serie de leyes que luego han sido transferidas al hombre bajo el aspecto de una moral. Pero esta moral oculta unas reglas que deben ser respetadas, ya que de lo contrario las cosas no funcionan. Y el elemento fuego, cuando actúa en nuestra vida, ese elemento es el que nos permite entender todo esto y todo lo demás. De forma que lo primero que tenemos que aprovisionarnos al comenzar cualquier actividad, como decíamos al principio, es de esa fuerza moral que hará que estemos en la verdad. Y claro, la fuerza moral nos dice que tenemos que actuar de una forma determinada, en un sentido o en otro. Entonces es allí que tenemos que aplicar ese elemento fuego para decir, bueno, a ver, si la moral nos dice que no tenemos que matar. Los 10 mandamientos, naturalmente, allí se concentra toda la acción moral. De manera que entonces, ¿por qué no tenemos que matar? Bueno, es obvio, desde el punto de vista convencional, es obvio, ¿no?, que una persona no se le tiene que dar muerte. Pero si lo estudiamos bajo el punto de vista oculto, pues cuando aparece una serie de razones que no aparecen en el examen convencional. Una de ellas, la primera, es porque nosotros tendremos que pasar por lo mismo que ha pasado esta persona a la que hemos dado muerte. Pues tendremos que dar vida. Será nuestro hijo, tendremos que ser su madre. De manera que estaremos obligados a venir de nuevo al mundo, si es que nos habíamos librado ya de esta vuelta, de este retorno a la tierra, para dar vida a esta persona a la cual hemos dado muerte. Después, esa persona intentará, pues, revancharse de nosotros, tomar su revancha, como ahora está sucediendo con la gente de ETA, que son los que mató a Hernán Cortés en América, en la lejana conquista española. Y entonces, claro, si morimos también de una forma violenta, cuando volvamos otra vez a la vida, moriremos antes de los 14 años, porque habremos derramado nuestra sangre, de manera que se retrasará considerablemente nuestra evolución. O sea que la razón principal para que para actuar en contra de la pena de muerte y en contra de matar a las personas es el retraso considerable que esto trae para la persona a la cual hemos dado muerte y para nuestra propia evolución. Y así, si vamos examinando cada uno de los mandamientos, como aquí ya hemos hecho en aquella proclama que apareció al principio y que ahora me parece que ha desaparecido de los cursos, pues ya vemos efectivamente, ¿no?, que hay una interpretación esotérica que hace que cada planteamiento moral pues tenga un contenido dentro de las reglas, como lo que dice la regla moral, que dice amarás a tu padre y a tu madre. Tu padre y tu madre pues es una representación de un padre espiritual y de la madre material de la tierra. De manera que si no amas la tierra, si no amas a tu madre, mal te irán las cosas en la tierra. Es decir, la tierra no te dará frutos porque estarás en hostilidad con aquella tierra y entonces no tendrás nada de esa tierra. De manera que por la cuenta que nos trae, tenemos interés en amar a nuestra madre. Y si el padre es el símbolo del Padre Divino, que es el portador de esta voluntad que hace que se renuevan las cosas en nuestra existencia y que salgamos del marasmo, de la rutina de los días, pues es evidente que tenemos que amar a nuestro padre, aunque se presente de una manera defectuosa, como a veces lo único que tiene dice, mi padre es un padre borracho, es un padre que hace esto, hace aquello, o ha intentado violarme. Entonces hay una razón que está en la persona misma, de manera que hay que buscar en la misma persona esa razón de esta hostilidad. Es decir, la divinidad se le aparece bajo una forma hostil y violenta. Y entonces, claro, la actitud del individuo tiene que cambiar respecto a esta violencia, porque si consigue domesticarla, entonces habrá conseguido también abrirse paso hacia Keter, es decir, hacia la voluntad suprema, que es de allí donde viene la renovación, ya digo, de la vida y de todas las cosas. O sea que hay una razón trascendente e importante en todas las reglas de la moral. La moral que no ha sido fabricada después, porque claro, lo han añadido muchas cosas todas las religiones. Las religiones han ido elaborando reglas, y algunas de esas reglas son completamente vacías y otras son incluso perjudiciales. De manera que tenemos que ir a lo primordial, a las 10 reglas primordiales, y después a leer todo el Levítico, los números, y el tercer libro, los números, Levítico y el otro, ¿cómo se llama? No, Reyes, antes de los Reyes, es decir, después del Éxodo. El Éxodo viene en 3 libros. El Levítico, el Levítico, de manera que esa oscuridad primordial nos va a encontrar cuando está al comienzo de cualquier empresa humana. Y por eso en el tiraje de cartas todo esto se simboliza cuando hacemos el caos con las cartas, que las ponemos boca abajo y las mezclamos con las dos manos, vamos mezclándolas para que queden como queden, con la cabeza abajo, cabeza arriba, no como sea. Es decir, esta es la imagen de ese caos primordial. Y luego las juntamos otra vez y las barajamos, de modo que eso es el elemento de luz que le ponemos, es decir, ordenamos ese caos, de manera que el caos se manifestará inevitablemente al comienzo de cualquier situación nueva en la cual nos metamos. Habrá una especie de confusión, y de esa confusión tenemos que sacar esa luz que nos permitirá, es decir, el elemento moral que nos permitirá entender. Si es una relación de pareja, pues el elemento moral, ¿cuál es aquello de decir, bueno, vamos a juntarnos, no decimos que nos queremos, pero nos queremos para qué? ¿Vamos a realizar una tarea humana juntos? ¿Vamos a formar un átomo en el universo, en el tejido del universo, de forma que este átomo, dentro de un conjunto del tejido cósmico, pueda ser útil? ¿En qué sentido va a ser útil? Vamos a tener hijos, esto ya es una utilidad, de manera que casarse con el fin de tener hijos ya es ese elemento moral que se pone en la vida de la pareja. De manera que es plantearse, volvemos otra vez a lo que decíamos al principio, plantearse cuál es qué es lo que vamos a aportar a la sociedad, al mundo, con aquello que vamos a hacer. Y si resulta que solamente es una gratificación de orden material para ganar dinero, de orden sentimental, porque los sentimientos, en fin, nos gusta que nos digan que nos quieren, o nos gusta decir también que nosotros queremos a los demás, ¿no? Porque el otro te lo dice también, entonces hay una acción refleja. Y dices, yo te lo digo a ti y tú me lo dices a mí, y de esta forma, no, pues queda todo un 50% de tal, ¿no? Y naturalmente ahí tiene que haber algo, decir, qué es lo que vamos a aportar a la sociedad y al mundo al realizar esto. Y si no hay nada, si no vamos a aportar nada y únicamente vamos a sacar dinero, o vamos a sacar sentimientos, o vamos a sacar gloria personal, entonces no vale la pena que lo hagamos aquello. De forma que un planteamiento tiene que ser de orden superior, y esta luz es lo que nos permitirá entender lo que vamos a hacer. Porque cuando nos proponemos hacer algo, estamos movidos por los sentimientos. Ya sabemos que el ego, nuestra personalidad eterna, pues pone en nosotros un objetivo que lo ignoramos, un designio que llamamos nosotros, y ese designio pasa por los sentimientos, por el mundo sentimental, y entonces ahí hay un objetivo de orden sentimental que recubre todo aquello y se presenta como si fuera lo único que pueda aparecer. De manera que cuando estamos motivados para hacer algo, hay siempre un motivo de orden sentimental que es lo que impera en aquel momento. O sea que tenemos que descubrir detrás de ese imperativo sentimental, tenemos que descubrir qué es lo que se propone nuestra personalidad eterna y trabajar con esa personalidad eterna, con el designio, de decir, bueno, a través de este, a través de este amor material, a través de este negocio con el cual voy a ganar dinero, yo voy a aportar a la sociedad, es aquí una cosa determinada. Así pues, la oscuridad de que aquí se habla no es la oscuridad que todos conocemos cuando viene la noche, sino la confusión y lucha de elementos contrarios, confusión natural, puesto que los zodiacales, como hemos visto, habían volcado sus contenidos en el abismo y allí se amontonaban el futuro fuego, la futura agua, el futuro aire y la futura tierra, todos ellos elementos en potencia de ser, pero que aún no eran porque estaban mezclados y necesitaban que el maestro constructor de la obra los ordenase. Es decir, el dios de nuestro sistema solar se encontró con que los zodiacales tenían unas propiedades determinadas, esas propiedades las volcaron en ese espacio llamado, limitado por el zodíaco, en el que se mueve nuestro sistema solar, y entonces le dijeron al dios de nuestro sistema solar, bueno, pues allí te las arreglarás tú y allí ordenarás los elementos. Y el primer elemento del que puso orden fue en el fuego. En el fuego, que es la luz, como hemos dicho, es la posibilidad de entender el resto. De manera que en nuestra vida tenemos que ordenarlo de la misma manera. Y en nuestro horóscopo particular tenemos que ver los planetas que están en signos de fuego y las casas que están en signos de fuego, porque allí está marcada la tarea material que realizamos a través del fuego. De forma que tenemos que ver la manera de actuar según las casas que tengamos en estos, en el elemento fuego, de manera que sea aquello lo primordial, lo que guíe nuestra existencia. Es decir, lo primero tiene que ser aquello en todas las tareas. De forma que si es una casa 2 que tenemos en signos de fuego, diremos no que tenemos que ser los financieros de algo, los financieros de un nuevo universo, los financieros del ego, de la divinidad, está nuestro dinero al servicio de ese ego, de esta fuerza superior, de una macrocósmica, para hacer que la sociedad funcione de una manera distinta. Eso daría una casa 2 en un signo de Aries, un signo de Leo, un signo de Sagitario también, porque es la exteriorización ya de esta luz. Si es una casa 3, pues es a través del pensamiento que tenemos que volcar nuestra razón, nuestras opiniones, nuestras ideas en la sociedad, y esto tiene que ser lo primordial. De manera que cuando nos decimos una dos en Aries, ¿qué hay que hacer? Una dos en Aries, pues poner un dinero a la disposición de las fuerzas cósmicas de tu yo superior, y entonces ponerse en contacto con este yo superior y decir, bueno, con el dinero, ¿qué tengo que hacer? Y el yo superior te dice, bueno, pues financia esta empresa, financia esta otra, de manera que te pone a financiar. Y naturalmente aquello que financias no es nunca a fondo perdido, porque lo que empieza en fuego termina en tierra necesariamente, de modo que la obra de orden material que empiezas a través de una obra desinteresada en el elemento aire acabará en esta misma vida o en una vida próxima, porque vivimos, es muy larga la vida, y entonces la estrategia de la vida no tiene que ser solamente qué nos va a ocurrir en esta vida, sino sobre todo qué nos va a ocurrir en las otras. De manera que entonces es poner ese dinero a la disposición de nuestro yo eterno para ver lo que hacemos con él. Y esto tiene que ser la tarea primordial de las casas que tenemos en signos de fuego. De forma que lo primero, lo segundo que vendrá será las casas que tenemos en signos de agua, lo tercero lo que tenemos en signos de aire, y lo cuarto lo que tenemos en signos de tierra. Y esto será lo más fácil, porque es lo que está más próximo a la realización material, de manera que las casas que están en tierra indican que será a través dessas caixas que vendrán os éxitos materiales no individuo. Del mismo modo que el fuego te dice es lo primordial que tienes que empezar, y empezarlo significa que los frutos tardarán en llegar. En cambio, las casas materiales darán ya un fruto. O sea que en un horóscopo veremos las casas que están en el signo de Capricornio, en el signo de Tauro y en el signo de Virgo, y entonces diremos que es de allí que sacaremos el provecho material para la existencia. Es con esto que nos haremos ricos. De modo que es allí que tenemos que profundizar en el trabajo material. O sea, una 12 en Capricornio hay que estar por la 12 en Capricornio, pues te indica que son los sentimientos los que te enriquecerán. O sea, que te vendrá de alguna manera de una actividad sentimental, una actividad emotiva. Y pueden ser muchas porque realmente nos movemos por los sentimientos nos mueven. Y entonces, pues cuando la actividad sentimental, pues es desde, o a tener un hotel, un restaurante, algo que sirve, ¿no?, para alimentar a la gente, ¿no?, que les gusta, es decir, algo que te guste, hasta, pues, tener una zapatería, ¿no?, o una venta de medallas de la madre, ¿no?, y todas esas cosas de tipo sentimental, hasta hacer una carrera, hacer de puta. De manera que eso es otro sistema, ¿no?, de andar con el mismo cuerpo, es decir, con el cuerpo utilizarlo para sacar dinero. De manera que sacar dinero de una forma material de los sentimientos es una casa de 12 en el signo de Tauro, en el signo de Capricornio o en el signo de Virgo. Cada una, naturalmente, según la interpretación del punto, ¿no?, en que está situada. Es decir, Capricornio no es lo mismo que Tauro, no es lo mismo que Virgo. El uno es un trabajo iniciado, el otro es un trabajo terminado, que se acaba. De forma que el fuego es el primer elemento, y entonces hagamos, construyamos nuestra vida de acuerdo con lo que hay en fuego. Y claro, eso será lo más difícil a que rinda un fruto, porque es lo más lejano, será para el futuro, pero estamos trabajando para el futuro en este caso. Mientras que la actividad relacionada con lo que está en signos de Tauro nos costará muy poco. Con muy poco esfuerzo obtendremos los resultados de aquello que está situado ahí. De manera que esto, si se comprende bien, pues puede orientarse la vida material de las personas, pueden orientarse desde una edad temprana hacia allí donde está el dinero, ¿no? Si dices, el dinero que tiene que servir para alimentar todo lo demás, te ha de venir de esto. Y entonces podemos orientarlo, ¿no?, para que gane dinero, porque eso significa, lo que están en signos de tierra, significa que en un momento dado ha estado en el fuego anteriormente y que ha evolucionado y que está ya a punto de obtener un resultado. Claro, si hay buenos aspectos o no hay buenos aspectos, ya es otra cosa, porque con malos aspectos en el signo de tierra, todo costará mucho más esfuerzo que no si hay buenos aspectos de los planetas que rigen esos signos de tierra, como puede ser Saturno, Venus o Mercurio, y de los aspectos que se forman dentro de esos signos de tierra. Bueno, o sea, decimos, la oscuridad es la confusión, y es en esa oscuridad que nace la luz, y la luz es siempre el aspecto moral, que es el que ordena todas las cosas y que pone cada cosa en su sitio, y que dice, el fuego tiene que estar en el fuego, el agua en el agua, el aire en el aire y la tierra en la tierra. Es decir, es el que da. Cuando esa moralidad es fuerte en el individuo, es la que ordena la vida del individuo para decir lo que tiene que hacer prioritariamente en la vida y saber en un momento dado, en una situación dada, lo que tiene o lo que no tiene que hacer, lo que puede o lo que no puede hacer. La luz fue el elemento inteligible que permitiría a la oscuridad desvanecerse. No se trata naturalmente de la luz del sol, que aún no había sido creado, y que sería el instrumento que utilizaría el Creador para esclarecer y elucidar. En este primer día, Dios no había tenido aún tiempo de fabricar instrumentos, y lo único que podía hacer era establecerse en sus funciones de Creador y establecer a sí mismo la primera de sus prerrogativas, la voluntad creadora. Y el primer fruto de esta voluntad fue la luz. El abismo era una fuente infinita de existencia potencial, nos dice Moisés, insistiendo una vez más en que no fue del vacío o de la nada que Dios realizó su obra. En ese abismo Dios ejercía su acción generadora por encima de las aguas, imagen de la universal pasividad de las cosas. ¿Qué significa ese encima de las aguas? Nuestros estudios en este dominio nos permiten interpretar ese pasaje enigmático. En ese punto de su obra, esas aguas no podían ser otras que las zodiacales, las procedentes de Cáncer, Escorpio, Piscis. Por encima de esas aguas están los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, de modo que fue en ellos que se situó nuestro Dios para lanzar su soplo expansivo y vivificante. Su primera tarea consistió en hacer la luz en el elemento fuego. En la lengua hebraico, fuego y luz se escriben de la misma manera, Alef, Vav, Resh. Tenemos así que la voluntad de Dios crea la luz mediante una frase. Todos los comentaristas coinciden en estimar que no debemos entender este pasaje como si un señor pronunciara una frase y apareciera un prodigio. La palabra divina es el trabajo divino, un trabajo largo y persistente que duró todo un día cósmico, con sus periodos de actividad y de descanso entre cada una de las siete rondas. Notemos lo que a nuestro trabajo humano respecta, que la voluntad crea la luz, o sea, nuestra voluntad al ejercerse da como resultado la creación de ese elemento llamado luz, que nos permitirá comprender aquello sobre lo cual nuestra voluntad se ejerce. Si la enfocamos hacia la búsqueda de la trascendencia, esa luz iluminará la verdad. Si la utilizamos para resolver un crucigrama, también conseguiremos ver la solución. Es decir, de la voluntad nacen todas las ciencias, todas las artes, todas las técnicas, todo está interiorizado en nosotros, y a partir de un momento en que se dispara nuestra voluntad de comprender algo, no tenemos necesidad de ir a los libros para entenderlo, sino que dentro de nosotros mismos se encuentra todo el material que nos permitirá entender aquello que queremos entender. De manera que cuando nos ponemos a trabajar, como lo hemos hecho cuando se han redactado estas lecciones, sobre el libro del Génesis, el primer capítulo, pues entonces va apareciendo simplemente porque la voluntad, yo he puesto mi voluntad a trabajar en esto, he puesto delante de la máquina con el papel allí virgen y decir, bueno, ¿esto cómo se come? Vamos a ver cómo sale todo esto, cómo se interpreta el Beirich, Reich, Aleph, no, etc. Y entonces todo ha ido saliendo, porque está dentro de mí, como está dentro de cada uno de vosotros. De manera que en realidad, por eso decimos siempre, que no se necesitan maestros externos, sino que se necesita alguien, si acaso, que despierte en el interior de cada uno ese maestro que llevamos dentro y que es el que nos va a explicar todo el contenido cósmico. O sea que no hay más que enfocar la voluntad sobre un tema determinado para que se haga la luz sobre aquel tema. Y la luz es la comprensión de aquel tema. O sea que es evidente que esta comprensión no es la misma según el grado de información que tiene el individuo. Algunas veces hemos citado aquí a San Juan de la Cruz, que es admirable en sus planteamientos, pero tiene poca información sobre la materia que está tratando. O sea que hay que enfocar la voluntad hacia el conocimiento, porque cuando se deja esa voluntad, se deja sin activar, y decir, bueno, tenemos una revisión por delante, vamos a decir que hay un Dios justo, un Dios magnífico, un creador, el Jesucristo en este caso, que es el Rey de Reyes, que es patatí patatá, y nos dejamos llevar por él sin profundizar en la enseñanza misma de Cristo, entonces nos quedamos fuera de la comprensión y no hacemos más que repetir pues algo vacío, un edificio. Esto sería un afán de la luz, pues que tendría una información a través de la religión y a partir de aquí no se puede ver más, porque si donde estaba todo tenía que haberlo encontrado, pero se dirigió a través de esta religión que tenía y a partir de aquí no había más que todo eso. La religión no ha tomado más que aspectos materiales de la vida de Jesús, la que lo había aprendido, claro. Y entonces pues no ha visto naturalmente las modificaciones del comportamiento que conlleva toda la historia de Jesús, tal como lo hemos planteado en este libro de la interpretación esotérica de los evangelios. Entonces la religión católica no da información, da una serie de reglas, unos ritos, que a base de repetir esos ritos, pues calman los ánimos y dicen, bueno, vosotros haced esto, y si cumplís con estos ritos, pues seréis ya buenos, tendréis el diploma de la bondad, y después cuando os muráis iréis al cielo. De manera que claro, esto no es dar información sobre el hecho, y aunque sigo las líneas de la iglesia, es evidente que es una persona que no tiene la información que se dispone cuando estamos trabajando desde un punto de vista esotérico. De forma que... ¿Eh? Y el estado de gracia. Una persona puede tener una revelación luminosa a través de un estado de gracia. Bueno, el estado de gracia, hay que saber qué es el estado de gracia. Bueno, pero por ejemplo San Juan de la Cruz, a mí me parece que San Juan de la Cruz se movía por el sentimiento, extraordinariamente por el sentimiento, porque así lo demuestra lo que ha escrito, ¿eh? Y este hombre, desde mi punto de vista, veía las cosas con, no sé, con una emotividad tremenda y podía llegar a mayor. Claro, pero esa construcción del universo, en fin, no es ninguna construcción del universo. Es aquello que hay unos santos, hay unos dioses a los cuales hay que acatar, hay que obedecer, y hay que plegarse ante ellos y hay que rezarles. De manera que no hay información en la vida de San Juan de la Cruz, o que en su obra. En su obra es una obra muy bonita, es muy emotiva, con unos versos maravillosos, ¿no? Los versos que nos ha dejado no San Juan de la Cruz, que nos ha llegado hasta hoy y que a mucha gente se sabe de memoria. Pero no hay una cosmogonía en San Juan de la Cruz. Y claro, la gente no que siga la línea de San Juan de la Cruz, pues se quedará sin información. Y sin información, ese estado de gracia es un estado de gracia, pero dentro de un nivel en que se mueve. Y ese nivel, naturalmente, es un nivel bajo. De manera que el universo tiene una dinámica que tenemos que conocer. Que tenemos que conocer y que tenemos que ir desentrañando. O sea que Dios no es un señor que con una hostia en la mano está en la arriba en una nube y dice, vamos a ir, ahí os voy a dar la comunión y todos felices. Sino que es un señor que ha ordenado el universo y que aparece como un gran empresario, yo diría, del universo. Los masones dicen el gran arquitecto, que lo ha dibujado todo, sí, lo ha dibujado todo, es verdad, todos los esquemas, pero sobre todo el gran empresario, porque es el organizador de toda la vida. Y entonces, claro, hay que entender esto. Hay que entender cómo procedió para organizar todas las cosas. Y entonces, si estamos en estado de gracia, teniendo esa información, llegaremos mucho más lejos que si estamos en estado de gracia sin tenerla. Es decir, el estado de gracia en sí no permite comprender la dinámica o estructura cósmica. Hay que poner la voluntad a trabajar en ello, la voluntad de entendimiento. Bueno, ¿qué más? Y entonces este Fabra de Olivet, aparte de este escritor, que a este hombre que lo que tenía que... Fabra de Olivet, en un libro que se llama La lengua hebraica restituida, tradujo los 10 primeros capítulos del Génesis. Los tradujo de acuerdo con los conocimientos que él tenía de la lengua hebraica, porque como dice él en muchas ocasiones, los que tradujeron estos libros no conocían el alfabeto hebraico, no conocían sus potencialidades. Entonces hay una serie de símbolos, como eso de la oscuridad, y entonces la oscuridad pues acaba siendo la noche. pero la oscuridad pues es una oscuridad elemental de una cosa que no se ve claro. De manera que, claro, en la lengua hebraica hay la posibilidad de traducir o bien esa oscuridad como una oscuridad metafísica, que es la falta de entendimiento, o bien simplemente la noche material, que es la que está ahora ya en el exterior, ya que estamos en plena noche. Y entonces, claro, la interpretación es muy distinta según se haya interpretado de una manera o de otra. Y la interpretación que han dado los que han traducido la Biblia siempre ha sido la más restrictiva. O sea, que han traducido todo como si se tratara las figuras, como si se trataran figuras de carne y hueso, de Adán y Eva y tal. Mientras que, dice Fray Pablo de Oliver, eran prototipos de fuerzas a través de los cuales la humanidad sería conducida hacia la evolución. Por consiguiente, no era un hombre ni una mujer, no, tal como los conocemos ahora, ¿no? En el caso de Adán y Eva fue una era, ¿no?, que vimos. Eso es. De modo que ahí estaba. Y después, en fin, Pablo de Oliver hizo muchas otras cosas. Tradujo, por ejemplo, los versos dorados de Pitágoras, en verso, en francés. Un verso maravilloso, ¿no?, para los que leen en francés. Y los comentarios que hizo Hierocles. Y después, pues, hizo una historia filosófica de la humanidad, que ya no tiene el mismo valor, y algún libro más. Pero la obra fundamental es la lengua hebraica restituida, que tiene unos tomos en la edición que yo tengo, en francés, ¿no? Y que hay una serie de un diccionario de fuerzas, es decir, empezando por la A, o A con el Beit, que quiere decir, con el Gimel, con el Dalet, etcétera, etcétera, y después el Beit, con el Alef, con el Gimel, etcétera, todos, ¿no? Y entonces hay una serie de principios, lo que pasa es que como no tenía tampoco la información que nosotros tenemos sobre este tema, entonces, claro, esta serie de conjunciones de letras, que son conjunciones de cartas, son los arcanos mayores, porque cada uno representa una letra, pues no tienen el valor que podrían tener, porque si no, allí tendríamos un alfabeto para la interpretación de un tarot maravilloso y fantástico. De todas formas, ¿no?, yo empecé a hacer unos trabajos sobre esto y tal vez pues vuelva a tomarlos, porque se pueden aprovechar muchas cosas de lo que hay para la vida. ¿Hay algo más a decir? Me iba a preguntar eso que ha dicho, que no se está, que matan, que vendrán ellos a matar, se los volverán a matar, y otra vez matar, y otra vez matar. Hasta que se rompa por la ley del perdón. Hasta el momento que hay un etarra que diga, yo dejo de matar, de modo que no me han matado. Y dao, pero yo no hago lo mismo, de manera que lo dejo. Entonces se rompe la cadena, es decir, la cadena del karma. Cuando hay esa ley de consecuencia de que has matado a uno y le tienes que dar vida, y un pueblo que ha matado a otro pueblo le tiene que dar vida, hay un momento que se tiene que romper y que las víctimas anteriores tienen que decir, bueno, pues yo ya no vuelvo a matar, no vuelvo a ejercer una violencia, porque si no, ¿cuál es la cadena sin fin o karma? De todas formas, ahora ya se está perdonando de alguna manera, puesto que no los ni pueden, ni los están matando, sino que tienen una restricción por estar en prisión en todo caso, pero ya se está aplicando la ejecución. Pero es que no se ejecutan. No se ejecutan, pero es que España fue que los ejecutó anteriormente. De manera que, claro, ahora son ellos que ejecutan España. Pero si España los vuelve a ejecutar, entonces la cadena vuelve otra vez, ¿no?, a reemprenderse, es evidente. Y son ellos los que tienen que perdonar. Están usando una revancha, quizás de la demasiado fuerte ya, porque posiblemente no se pueden estar más cosas aparte de claro, pero primero se tendría que entender socialmente el problema, los políticos tendrían que entender, porque todo eso, esa dinámica de ETA es perfectamente comprensible cuando se parte de estas premisas, mientras que si no, no lo es. Aquello del amor a la sociedad y tal, no va a ser amor al País Vasco, si lo están desplazando. De verdad que, claro, no es lo que dicen. Utilizan el País Vasco como medio, como nativos catalanófilos, utilizan Cataluña para actuar en contra de España. pero no porque Guaman, no Cataluña, ¿no? Porque si no, no la atormentaría con esta nueva lengua que está surgiendo, que nadie entiende, que se vuelve nuevo catalán, de palabras, no... Todos los niños, los colegios, yo mis nietos que todos los hijos en catalán, pues si un día van a Francia o a Inglaterra no van a saber ni el castellano. Todo obligado, todos los libros, catalán. Vamos a concretar otra cosa que no, pero vamos. Sí, sí. Bueno, que a la casa 12 parten los sentimientos y recibes al mismo tiempo lo que has hecho anteriormente con aquellos sentimientos. Y claro que eso significa un sacrificio, porque si te meten en la cárcel, porque en un periodo anterior has violado a reglas o a convivencia, o has matado a alguien, entonces se meterá en la cárcel y tal, y entonces claro, es una restricción, o bien te vendrá una enfermedad, porque habrás proyectado el desorden en la sociedad y te encontrarás el desorden interiorizado dentro de ti. Y entonces te viene la restricción, de manera que claro que sí, que es la casa de la restricción. Pero es un subproducto. No el producto directo. El producto directo es los sentimientos que se derraman de nosotros mismos y van al exterior. Sí, la casa de los cristianos. ¿No podríamos concretar? Bueno, pues,